Esta es la FM. Siempre. Seis punto nueve, la FM. siempre. Siempre. Just got something never changed, and it's hard to find, and it's been too dark. no importa qué edad tengas. Y escucha la FM siempre, siempre. Siempre. You felt so long ago. 106.9 siempre. All the way, Rosanna, yeah.

106.9. Siempre. FM 106.9 Medellín. La número uno. La número uno de los clásicos. Yo La estación oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. Festivos son para estar vibrando siempre con los éxitos de la FM.